Te asesora, toma medidas, cotiza e instala con garantía. Selecta Home, la decoración a la puerta de tu casa. Ingresa a selectaonline.com. Buenos días para Joel Vipaz, Fitón, Lidia, Gigi González, gracias Selena, Isabel Coco. Ahí estuvo bailando. Vamos a ver si sigues bailando, Elena. Luis Zamudio, Guille Más también reporta. Amílcar Ortiz, Reina, buenos días. Aquí está Milli Vanilli. Baby, don't forget my number. You.